Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presenta su programa de divulgación literaria Me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Me queda la palabra. Hola Cecilia. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo va todo por acá? Bien, bien. Hola a todos ahí del otro lado del receptor. Sí. Estamos en Me queda la palabra y Cecilia ha venido después de un largo tiempo. Esto de estar con un pie en dos distintos lados, pero bueno, también tiene la aventura, ¿no? Sí. Ya vamos a hacer programas desde Merlo San Luis. Bueno, pero por ahora que la tenemos en Roca, vamos a aprovecharla para a ver qué ha leído Cecilia. Mira, yo voy a empezar con los temas que leí para el taller. Hemos trabajado dos obras distintas, una contemporánea, Inglaterra, de Leopoldo Brizuela, entrevistado por ti en la Feria del Libro. Y la otra, una novela que tiene que ver porque el 5 de agosto, una novela no, perdón, son dos cuentos. El 5 de agosto se cumple 110 años del nacimiento de Guy de Maupassant, este autor francés que algunos dicen que es el cuentista por excelencia de Francia, por lo menos, y que tiene la dicha, digo yo, de ser así el primer escritor que amasa una fortuna gracias a sus publicaciones. Ajá, mira qué bien. Esto es importantísimo porque es de una familia burguesa, pero no eran acaudalados, y él desde muy joven empieza a escribir. Vuelvo a decirlo, él nació el 5 de agosto de 1850 en el norte de Francia y muere en París el 6 de julio de 1893. Sí, es una corta vida, ¿no? Pero lo interesante es que empieza a escribir desde muy joven, muy joven. Yo creo que ya a los 13, 14 años ya tenía sus primeros escritos y publicados. Y tiene la suerte, Guy de Maupassant, de viajar, de poder viajar a París y conectarse nada menos que con Gustavo Flaubert. Gustavo, que es el papá del naturalismo, de papá del realismo, y tengo que decir dos o tres cosas acerca de estos movimientos, pero aparte es el papá de una forma de escribir que reconocen los escritores más allá de los sismos, más allá de los movimientos, una precisión en el lenguaje, una búsqueda de documentación en los temas que se tratan, que hace muy rigurosa la escritura de estos creadores. Y rigurosa no en el sentido científico, sino rigurosa en la precisión, ¿no? Entonces vos lees la obra de Maupassant, vos fíjate que ya tienen más de 100 años los cuentos que voy a comentar hoy, y sin embargo te parece una, y traducidos al español, pero te parece una prosa actual, porque es muy, muy cuidadosa, muy clara. En realidad, el realismo, esta escuela literaria que tuvo su auge no demasiado tiempo, ¿no? Entre 1855 y 1865. La segunda mitad del siglo XIX, del siglo XIX fue una explosión de cambios. En 1830 gana la batalla del romanticismo, con todo lo que eso significa. Y el romanticismo, que fue un movimiento que cubrió toda la vida de la gente, no solo la literatura, la música, la pintura, sino la forma de vestirse, de actuar, de sentir, ¿no? ese romanticismo abrió para muchos caminos. Por un lado, fue padre del decadentismo, pero por otro lado fue padre también del naturalismo y del realismo. ¿Por qué? Porque quizás por oposición a este movimiento surgen en Francia, en la Francia potente, colonialista, surgen dos movimientos llevados por todos los grandes descubrimientos positivistas, ¿no? Desde que Claudel publica la introducción a la medicina experimental, después Zola va a escribir la novela experimental. Es decir, el arte buscando un rigor científico, un método científico de representar la realidad. Entonces, esos dos movimientos que se dan paralelos, primero el naturalismo, pero ahí nomás, con diferencia de 1 o 2 años, el realismo, pretenden ser una copia de la realidad. De alguna forma la literatura se hace fotográfica, pero lo que hacen es, una necesidad de copiar fiel la realidad, pero ser impersonal. Copiarla, mostrarla, es un ostentativo, muestra esa realidad, pero no juzga. Eso es el realismo. Mientras que el naturalismo muestra, pero ¿qué muestra? Lo peor de esa realidad. Los bajos fondos, las leyes de la herencia, las enfermedades, la falta de trabajo. Y en el fondo hay como un juzgamiento de los hechos, hay una denuncia. Mientras que el realismo lo único que hace es mostrar. Y en esa muestra, yo te digo, hay una copia de la realidad. Quiere representarla tal cual, lo que se llamaría en literatura una mímesis. Tomarla y mostrarla. Y abarca todos los géneros, pero fundamentalmente prefiere la prosa. Y dentro de la prosa, por supuesto, la novela y también el cuento, ¿no? Maupassant tiene, dijimos, como maestro a Flaubert, y adhiere severa y minuciosamente a la estética realista. Contemplar el mundo, ejercitarse en una precisión descriptiva y usar prácticamente el detalle del mundo vivido. Es decir, hay como, ¿cómo te diré?, un inventario de las cosas que hacen el mundo que rodea. Pero esto no quiere decir que la obra sea descriptiva solamente, no, hay mucha acción. Los cuentos están maravillosamente estructurados, es decir, muy claramente estructurados, porque, como dice Anon, también hay en ellos una tendencia hacia lo pedagógico, el discurso pedagógico. Ellos quieren la rigurosidad del discurso científico, pero al mismo tiempo la claridad y la llegada que tiene un discurso pedagógico. Y bueno, entonces los dos cuentos que vamos a tratar hoy, uno adhiere pero perfectamente, que es el primero que escribe, el primero que publica Maupassant en 1880, que se llama Bola de Sebo. Ese cuento es dio para mucho en la historia de la literatura, y te digo, yo no hice tiempo a verla porque hay que buscar. Está tomado, una parte de ese cuento está tomado en La Diligencia de John Ford, nada menos. Ajá. Que te digo eso. Ese cuento transcurre durante la guerra franco-prusiana, que se desata más o menos para un poco tiempo antes de la escritura del cuento, 1700 y algo. A ver, yo creo que tenía la fecha por acá exacta y te la voy a decir ya porque no vamos a dejar pasar. Claro, desde 1870... hasta mayo del 71. Es un año solo de guerra, pero donde Francia pierde la guerra estrepitosamente y donde se unifica Alemania. Y vos fíjate que lo nombran Kaiser, emperador, ¿no?, a Guillermo I en el Palacio de Versalles, nada menos. Habiendo hecho prisionero, a Napoleón III. Bueno, Este cuento, Bola de Sebo, yo creo que muchos de nuestros oyentes lo deben haber leído porque se da como un ejemplo de cuento perfecto, comienza cuando las tropas francesas que están en el norte, en Normandía, están retirándose, pero vergonzosamente, porque les pisan los talones los prusianos. Y de hecho, ya en Rouen, ya está el ejército prusiano, se hizo cargo de la ciudad. Entonces, hay gente que huye. Gente que huye y que puede pagar una diligencia o un carruaje, ahí no era diligencia, era carruaje, un carruaje para que lo lleven hasta Havre para poder embarcar para Inglaterra o para otro lugar. Y entonces van 9 personas allí. A ver si son 3 matrimonios, que son 6, 2 monjas, un periodista y una muchacha, Bola de Sebo, que es una muchacha de vida ligera, como diríamos. Es la prostituta conocida, reconocida y exitosa de Rouen. Y se embarcan en la diligencia, todos con los 3 acaudalados. Hay un noble, 2 políticos, tanto el noble como el otro industrial son diputados, y hay un comerciante de vinos, de almacenes de vinos, pero todos son de muchísimo dinero y están llevando parte de su dinero fuera del país. Han pagado muy bien su pase y llevan una, ¿cómo se llama? Un salvoconducto que pueden pasar del otro lado. Las monjas van a ayudar, a atender a prisioneros de guerra, y Bola de Sebo escapa, y el otro señor es un republicano a muerte y también escapa, y piensa escribir, un periodista, escribir en el Havre si puede. Nieva, hace un frío loco, la diligencia, el carruaje, la tengo con la diligencia porque me sale John Ford, el carruaje avanza con muy poco rápido paso, lento, muy lento, se atascan en la nieve, pasan 2 horas. El asunto es que no llegan a ningún pueblo donde puedan comer algo, y todos empiezan a tener hambre. Todos se miran y entonces bostezan y todo lo demás. Y a eso de las 3 de la tarde, Bola de Sebo, que 2 o 3 veces había como intentado sacar algo de abajo del asiento, pero se había vuelto a sentar, saca una canasta perfectamente preparada, donde tiene 2 pollos asados, golosinas, pan, 2 botellas de vino, y empieza a comer. Y todos, las mujeres que la habían visto antes y la despreciaron porque era la cortesana, ahora todos miran, le miran de reojo, y ella entonces ve que todos la miran, le ofrece a alguien. Y por supuesto, como no, encantado, dice, creo que es Cornudet, uno de ellos, el comerciante de vinos, y que después todos empiezan a comer, ella convida a todos, todos comen, y le comen todo, todo, todo, todo, todo. Hasta que, bueno, todos saciados llegan por la noche, muy tarde, a otro pueblo donde pueden dormir. Cuando al día siguiente el carruaje va a seguir, ese pueblo también está en poder de los prusianos. No salen, no los dejan salir. Y no saben por qué. Y le preguntan al teniente, que no los quiere recibir, recibe al conde, y dice que la que le puede dar respuesta es la señorita Renoir, o algo así, que es Bola de Sebo. Y todos se quedan mirándola. ¿Y qué pasa? Que el teniente la ha requerido y ella no quiere acostarse con un prusiano, con un invasor. Entonces, bueno, ahí se dividen las cosas. Las mujeres primero hiciste muy bien, hizo muy bien todo, todo dentro de la hipocresía del momento, pero después, al día siguiente, tampoco salen. Y ya empiezan a cambiar. Y entonces se confabulan para tratar de convencerla. Y ella, que es patriota, no quiere acostarse con un vencedor, con el que ha vencido y ha matado a sus compatriotas. Bueno, está muy bien hecha. Vos ves cómo la hipocresía busca argumentos, y hasta consiguen argumentos de las monjas. Entonces la monja da el argumento del sacrificio de Isaac, que iba a ser Abraham, ¿viste?, para cumplir su promesa con Dios. Y bueno, el asunto es que la muchacha accede a acostarse con este hombre y pasa toda la noche con él, y al día siguiente ya está el carruaje preparado, van a seguir, y ella llega medio ojerosa y mal porque ha pasado muy mala noche, y se sienta ahí, nadie la mira, las mujeres le dan vuelta la cara, y luego ya en el camino llega el momento de la comida y todos sacan provisiones. Y la chica, que no tuvo tiempo, no tiene nada para comer. Y los mira uno por uno y nadie le da nada. Y entonces ella termina el viaje llorando, llorando, llorando. Yo te cuento este argumento nomás, ¿no? Pero el cuento está perfectamente hecho porque se van mostrando todas las conductas, todas las declamadas convicciones patrióticas, como todas van cayendo por el interés de comer, no morirse de hambre, no perecer. Y al mismo tiempo como una persona que era la impúdica, la pecadora, se mantiene firme en sus convicciones y accede por ellos porque le piden para que no mueran ellos también, y después cómo los demás le contestan, ¿no? Muy bien, es un cuento bellísimo. Y el otro cuento que vamos a tratar, lo vamos a ver después del temita que vamos a escuchar ahora. Continuamos en Me queda la palabra. Cecilia Boggio hoy nos ha traído el cuento realista francés, el cuento realista francés, la figura de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, este autor que escribió más de 300 cuentos, 5 novelas, escribió artículos periodísticos, poesía también, un hombre que ha pasado su vida escribiendo y que aparte también frecuentó la amistad de Turgenev, de Emilio Sola, de Flaubert, ni hablar, que lo tomó bajo su protección Flaubert y le fue enseñando. Yo, uno de los cuentos que más me gusta, que alguna vez, y yo creo que ya hemos hecho un programa, es La Casa Tellier también, que es un cuento bellísimo. Pero hoy quiero hablar de otro. Yo hablaba de lo que era el naturalismo, de todo lo que va haciendo. Sí, justamente la mención que hacías acerca de la película de John Ford, ¿no? La Diligencia, sí, donde brilla por primera vez y para siempre luego en el firmamento de Western, John Wayne. John Wayne, claro, yo ya lo veo dirigiendo, era el postillón, el que iba adelante, el maestro de... Pero en esa película justamente aparece toda una galería de personajes que están, digamos, atacados por el vicio, según la mirada maniquea de la época, ¿no? Sí. Que son el jugador, el borracho, la prostituta, qué sé yo, y todo metido en ese ambiente claustrofóbico, ¿no? Claro. Está muy claro el hecho de la influencia de este cuento Bola de Sebo que estaba diciendo recién en La Diligencia. Y, ¿vos sabés que La Diligencia después fue mencionada por Orson Welles como inspiración para El Ciudadano? ¿Qué me contás? Mirá, así no como sabía. Va. ¿Y cómo? Y bueno, el arte tiene esa posibilidad, ¿viste? Las múltiples lecturas y una buena obra de arte subsiste todas las épocas. Y tiene muchas relecturas. Sí, ¿no? Muchas relecturas. Yo creo que esta obra, yo Bola de Sebo la había leído hace como 10 o 15 años la última vez y ahora la volví a leer para el taller y sinceramente aprecié más todavía la técnica, ¿no? Bueno, y ahora yo quería hablar de Lorla, otro famoso cuento de Guy de Maupassant, pero que justamente no tiene nada que ver con el realismo. Mira lo que te estoy diciendo. Sí, sí que es realista, sí, pero abre otra beta para la literatura. Se ve que Maupassant era un buen lector, muy buen lector, y había leído mucho a Poe. Y entonces acá se puede leer de dos maneras esto, como una vuelta de Guy de Maupassant al romanticismo, pero yo creo que también como una apertura de Guy de Maupassant al decadentismo, por un lado, pero al mismo tiempo hacia la literatura fantástica, hacia la literatura de horror. Y los críticos sostienen que Lorla es el antecedente directo de Lovecraft. Entonces, mirá vos cómo un mismo escritor, bueno, también escribió 300 cuentos, alguna variedad tenía que tener. Pero eso tiene que ver no tanto con su estilo literario, con su variedad de estilo literario, sino con circunstancias vitales para él. Él entra a partir de 1887 en adelante, son 4 años, del 86 habrá sido entonces, no, 87, 88, en una crisis existencial muy, muy seria que deriva en 4 intentos de suicidio. Al 4º intento lo encierran en un psiquiátrico y después muere al año y medio de estar encerrado. Pero tenía graves problemas de personalidad y un poco el tema de William Wilson, del cuento de Poe, del doble. En el Orla no es el doble. ¿Qué es el? Lo yo sé que yo la palabra Orla la había escuchado siempre referida a este cuento, pero pensé que podría ser una palabra española, una traducción, y lo busco y no, la crea Guy de Maupassant y después se incorpora como la presencia de un ser inanimado que se adjunta a la persona y que está alrededor de la persona, y este es el gran tema del cuento, ¿no? Un personaje que empieza el cuento bellísimo, tiene una casa también en Normandía, cerca de Rouen, frente al río Sena, y él sale a caminar todas las tardes por sus propiedades, es un hombre soltero, y se encanta viendo las plantas, viendo las flores, ve pasar por el río una nave muy linda, brasilera, saluda, y sale de paseo, va a Rouen, y de golpe empieza a sentirse la presencia de algo que lo quiere oprimir, algo que lo quiere matar. Un ataque de pánico, diríamos. Sí, hoy en día sería eso. Encerrado en la noche no puede dormir. Y entonces va pasando, el cuento está contado en forma de cuaderno, donde él va anotando día por día lo que le sucede. Se da cuenta de que de noche alguien toma el agua que pone al lado de su mesa de luz. Y se da cuenta de que hay una presencia alrededor suyo. Ajá. Y hay otro que está ahí, que vive por él, que vive con él, y que es maléfico. Entonces él escapa, va a París. En París va a la casa de una prima suya, también una persona de muchísimo dinero, y asiste a una reunión de hipnosis que hace un discípulo de Mesmer. Están todas esas teorías de los espíritus, pero aparte a la prima la hipnotizan y ella cumple con lo que le pide el médico que lo hizo. Y entonces esto le resulta una cosa totalmente fuera de sí. Queda muy, muy, muy movido. Después va a un monasterio bellísimo, que queda más o menos cerca de Rouen, y habla con el monje, y suben a un peñasco sombrío, negro. Entonces le dice, qué maravilla estar en este lugar. Y él le dice, mire, no se crea porque acá sopla muchísimo el viento. Dice, pero esto es lo que se percibe. Y dice, ¿qué percibimos nosotros? Nosotros percibimos nada más que un 3% de todo lo que hay. Nuestros sentidos no nos permiten, le dice el monje. Y entonces, este hombre, todo eso después lo va tratando de explicar qué le pasa a él en la noche. ¿Quién es el que está ahí? Porque después va sintiendo que lo sigue cuando camina por el parque. Va sintiendo que lo ata, en el sentido de que él quiere irse, escaparse, no puede, vuelve siempre a la casa. Y entonces lee desesperadamente y explica, lee un médico que explica que el hombre creó los fantasmas para explicarse todos los miedos interiores que tiene y que no puede encontrarle una razón científica. Y entonces de esa manera los fantasmas corporizan todo eso que está dando vuelta. Entonces intenta analizarse. Vos fíjate que para Freud faltaba unos años. Sí. Intenta analizarse y no logra vencerlo. Entonces, bueno, ¿qué decide? Hace cerrar la casa, pone la puerta de su habitación, pone hierro, pone esto, y decide incendiar la casa. Y la incendia. Después que la incendia se da cuenta, y él se queda en el jardín, se da cuenta de que los sirvientes quedaron adentro cuando oye los gritos. La casa queda hecha cenizas, una mansión, y de golpe empieza a pensar que si ese hombre es un hombre superior en la evolución del ser humano, es un hombre que es invisible, que puede estar en todos los lugares, es un hombre al cual el fuego no le va a hacer absolutamente nada. Y entonces el cuento termina, y bueno, ¿qué me queda? Suicidarme. Bellísimo. Pero te digo, parece un cuento romántico, porque es el hombre que está mirándose hacia adentro. Y está escrito por eso en primera persona, para que a vos, lector, te llegue el cuaderno que ha dejado este, que lo último que escribe, no me queda más que suicidarme. Y hay una exaltación de las percepciones, de todos los sentidos, de la vista, del oído, del tacto, del olfato. Todo está dando vuelta allí. Que por eso digo que tiene mucho que ver también con el decadentismo, con el simbolismo, con un montón de ismos que van a aparecer a fin del siglo XIX, principios del XX, que están de alguna manera presentes en esta obra de Maupassant. Muy bien, Cecilia, muchas gracias por traernos estas lecturas. No, al contrario, y todo lo que sea Maupassant, los cuentos son muy simples, se pueden leer sin problema y tienen unas riquísimas connotaciones, ¿no? Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presentaron su programa de divulgación literaria Me Queda la Palabra. Si usted está interesado en los contenidos de esta audición, lo invitamos a visitar nuestro blog mqlp.blogspot.com. Si he perdido la voz, si he sufrido la voz.